No considero que se haya tratado en forma expresa, se analizó durante la semana, veníamos con la información correspondiente y se aprobó con bases en información que teníamos. Más allá de eso, es una ordenanza que no es perfecta, sino que es perfectible, y por eso hemos tenido conversaciones con el presidente de la cooperativa y con otros actores interesados para poder generar el espacio para justamente poder modificar esta ordenanza en el caso de que surja de esas conversaciones, uh-huh. O poder derogarla si es necesario. A ver, y respecto del tema de las antenas, desde el bloque siempre se priorizó el establecimiento, o sea, que realmente se invierta en la ciudad de Santa Rosa, que todas estas empresas que realizan, que prestan un servicio en la ciudad de Santa Rosa, hagan la inversión que tengan que hacer para que realmente los vecinos tengan la seguridad y el servicio que corresponde. ¿Por qué digo esto? Uno, si mira ejemplos como la ciudad de Rosario o entra, mira la normativa nacional, uh-huh. sabe que cuando algún vecino usa un teléfono celular y nota que el teléfono toma temperatura, que el teléfono se calienta, es porque ese teléfono está funcionando exigido. Uh-huh. Eso significa que el aumento de las cargas de ondas no ionizantes en la ciudad se eleva. Cuando mayor cantidad de antenas tenemos en la ciudad, las cargas no ionizantes disminuyen. Entonces, si existe la remota posibilidad de que esto genere algún riesgo en la salud de los vecinos, a mayor cantidad de antenas eso disminuye. Es por eso que desde ese punto de vista se votó. Nosotros siempre llevamos la bandera del cooperativismo, por sobre todo, la bandera, vamos a defender a cualquier empresa pampeana y sobre todo a una cooperativa. Y por sobre todo eso está la bandera de los vecinos de Santa Rosa. También se habla que atrás de esto puede llegar a haber una empresa multinacional como Telecom, como Clarín, digamos, ¿de eso se sabe algo? ¿Ustedes tienen alguna percepción de eso? A ver, por ahí esto algún medio lo contó mal, porque no es que nosotros sacamos una ordenanza que permite que se instalen empresas multinacionales en la ciudad de Santa Rosa. Desde el año 2002 hay una ordenanza que le permite a cualquier empresa venir a instalarse en el patio, en un terreno de un particular. La única diferencia con lo que se aprobó la semana pasada fue que ahora, aparte de instalarse en el terreno de un particular, se podía instalar en cualquiera de los más de 500 terrenos que posee la Municipalidad de Santa Rosa. Uh-huh. Esa es la única diferencia. Uh-huh. No tiene que ver con que antes no se podían instalar estas antenas, que de hecho si uno recorre la ciudad de Santa Rosa están, uh-huh. tampoco tiene que ver con que se van a instalar en una plaza. Uh-huh. Hay una limitación en la misma ordenanza, primero tienen que cumplir con la normativa nacional, que es una normativa que también está basada en lo que establece la Organización Mundial de la Salud, tiene que pasar, cumplir con lo que establece la ordenanza y tiene que cumplir con lo que le va a pedir la autoridad de aplicación. Uh-huh. Entonces, después eso sí se va a poder instalar, pero no es que con esta ordenanza se le abrió la puerta ya estaba abierta, lo único que hizo fue reglamentarse una cuestión que incluía dentro de esa posibilidad a los terrenos municipales. Sin embargo, desde la cooperativa están preocupados, por eso que han pedido alguna reunión con Alto Laguirre o con alguien para poder hablar de este tema, porque ellos entienden que la cooperativa tendría que tener una prioridad respecto a la prestación de estos servicios. Yo estoy totalmente de acuerdo. De hecho, el día viernes de la semana pasada tuve comunicación con el presidente de la cooperativa, en el cual le manifesté que la intención de realizar una reunión, incluso sumar esa reunión al resto de los concejales como para darle prioridad. Creemos que la prioridad tiene que ser la Cooperativa Popular de Electricidad. Creemos que es importante defender, como te decía hace un rato, el cooperativismo. Creemos que es una bandera que tenemos que llevar adelante entre todos. Y por supuesto que uno no considera que aquello que aprobó, todos podemos equivocarnos, toda ordenanza es superable y mejorable. Uh-huh. Y bueno, si está, creo que la superación de un proyecto o de una ordenanza surge del diálogo en los espacios. Uh-huh. Quizás tengamos que trabajar para hacer una ordenanza que le permita justamente lo que está pidiendo la cooperativa, esta prioridad, y es un espacio el de la cooperativa que tenemos que cuidar entre todos, y nosotros vamos a estar apoyando y defendiendo a la cooperativa local. Más allá de que se aprobó, ¿puede llegar a sufrir modificaciones esta ordenanza? Sí, después de todo lo que pasó, digo. Sí, por supuesto, uno tiene que hablar con los actores involucrados, sumar, por eso es que insistíamos con la reunión con la cooperativa, para poder conocer también qué aspectos de esta ordenanza es los que consideran que se pueden mejorar o que se pueden cambiar o si es necesario derogar para que puedan realmente sentir el respaldo que hoy están necesitando.